El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y en este nuevo bloque tenemos una comunicación telefónica para conversar sobre el embargo de 5 millones de pesos a productores de pergamino en el marco de fumigaciones ilegales que han puesto en riesgo la salud y el ambiente de la población aledaña. Esta noticia se conoció en estos últimos días en el marco de una decisión del juez de San Nicolás, Carlos Villafuerte, quien embargó por un monto de 5 millones a 4 productores de ahí del partido de pergamino. Para conversar sobre eso, estamos en comunicación con Sabrina, que es integrante de Paren de Fumigar de Pergamino, que es querellante y afectada ambiental por las fumigaciones ahí en la zona, e integrante de Naturaleza de Derechos. Bienvenida, Sabrina, al aire. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. Gracias por esta comunicación. Sabrina, gracias a vos por abrir este diálogo. Nosotros aquí en la provincia de Córdoba hemos aprendido mucho sobre las fumigaciones porque, bueno, las hemos padecido y además nos han enseñado y nos han dado cátedra las Madres Barrio Ituzaingó desde hace, bueno, casi 20 años. Y bueno, es una problemática que nos gusta ponerla al aire, difundirla, comprenderla y bueno, y apoyar las acciones también para que podamos transicionar a otros modelos. ¿Nos podrás contar un poco cómo es el proceso que ustedes están llevando adelante allí en Pergamino? El proceso que se viene llevando en Pergamino arranca por el año 2018, después de incluso haber solicitado ante la justicia provincial la ayuda correspondiente, ¿no? En cuanto a las denuncias que presentamos de las fumigaciones ilegales, de las fumigaciones muy cercanas al eje urbano, y que no se habían hecho eco de esta situación. Finalmente llega esta denuncia al juzgado federal, donde se inicia esta investigación y, para nuestra sorpresa, empieza a caminar de una manera acelerada, de una manera muy seria, es decir, que para el alivio nuestro, encontramos un juez que decidió preservar la salud por sobre los intereses del agronegocio. Como decís vos, hay una medida cautelar vigente. Esa medida cautelar vigente abarca 1.095 metros de prohibición de fumigar en toda la ciudad de Pergamino y 3.000 metros aéreos para toda la zona de Pergamino. Lo último que tenemos en la causa son a 7 personas procesadas en total, 3 inicialmente, 4 últimas, por violar esta medida cautelar que te comentaba hace un momento, y el embargo por 5 millones de pesos a cada uno. En esta oportunidad podemos hablar de que incluso hay profesional del ámbito del agronegocio, del agroproducción, ¿no? Porque entre ellos hay un ingeniero agrónomo que fue procesado por violar una ordenanza municipal, en realidad, ¿sí? Porque tenemos dos cuestiones en Pergamino. Dentro de lo que es la ciudad núcleo, tenemos abarcado la cobertura de la medida cautelar que dictaminó el juzgado federal número 2 a cargo de Villafuerte Russo, del juez Villafuerte Russo, donde, bueno, limita a 1.095 terrestres y 3.000 metros aéreos. Pero además, en los pueblos de campaña, que aún no han sido abarcados por esa medida, rige una ordenanza municipal desde el año 2014 que es la que prohíbe fumigar a 100 metros de las casas de las personas. Uh-huh. Esto hizo que se llegara a imputar primero a este ingeniero y luego a procesarlo, ya que incumplió con ese tipo de restricción, fumigando a 90 metros de la casa de los hogares de las personas y, por supuesto, es todo materia de investigación en este momento, las afectaciones que podrían haber causado ese tipo de aplicaciones, incluso con todo el conocimiento pleno de cómo es el manejo y cómo es la situación en toda esta zona. Bien, Sabrina, bueno, gracias por este pantallazo que nos has dado de bueno, cómo ha sido la vía judicial que encontraron también para darle una respuesta a una problemática acuciante en términos de salud. Nosotros sabemos también que ustedes han hecho algunos estudios de los impactos en la salud de la población afectada. ¿Nos podrás contar un poco qué es lo que encontraron y cuál es la peligrosidad para explicarle a nuestra audiencia por qué es necesario prohibir la aplicación de estos químicos o como opción alternativa alejarlos lo más posible de las poblaciones? Bueno, en principio te cuento que esta causa se inicia en el juzgado federal y cuando me constituyo como querellante presento las pruebas de los análisis de mis hijos y de mi familia, donde dan cuenta de que tienen en su cuerpo, mi nene más chiquito tiene 120 veces más de glifosato de lo que puede tolerar su cuerpo, resistir su cuerpo, y mi hija tiene 100 veces más, y yo tengo 58 veces más. Ambos tienen problemas de salud, ambos han pasado por distintos tipos de tratamientos médicos e incluso cualquier tipo de síntoma que pueda aparecer, de inmediato tenemos que concurrir al médico. Yo tuve dos ACV isquémicos por las sustancias neurotóxicas que tengo en mi cuerpo. Es decir que, bueno, en principio se presentan estos tipos de análisis donde, bueno, se toma la primera medida cautelar, que es la prohibición de fumigar en los campos de los cuatro primeros productores imputados. Y lamentablemente, digo lamentablemente, porque se llega a conseguir la ampliación de la medida para toda la ciudad de Pergamino, gracias a que presentamos los análisis de daño genético de mis hijos y de mi familia. Pero digo lamentablemente porque se comprueba recientemente que mis hijos y nosotros adultos tenemos ya un daño genético establecido. Estos estudios fueron realizados por la doctora Adelia Ayasta, que pertenece a la Universidad de Río Cuarto, y fue informado por otros especialistas, por otros científicos, donde da cuenta de todo lo que puede suceder a partir de conocer el daño genético que tenemos en el cuerpo. En su declaración, el doctor Medardo Ávila hace referencia puntual a lo que es el daño que puede producirse, no solamente en quien porta esa sustancia, sino también el daño que puede causar en las generaciones futuras. Es decir que, lamentablemente, las mujeres, como lo describe y lo relata el mismo doctor Medardo, en las mujeres que tienen sustancias químicas pueden hasta no tener síntomas y pueden hasta no desarrollar ninguna enfermedad. Pero cuando sean madres, aumentan la posibilidad de transmitir esos genes con esa información y que estos puedan padecer de algún tipo de cáncer, algún tipo de leucemia o deberse también a el nacimiento de chicos con autismo. Es decir que estamos ante una situación muy pero muy complicada porque estamos hablando de afectar a generaciones que todavía ni siquiera están presentes. Es decir, el daño que se ha hecho es inmenso e irreparable, ¿no? En cuestiones de tiempo y en cuestiones de soluciones, realmente no existe la solución para lo que ya se ha causado. Lo que sí existe es la prevención para que no vuelva a pasar. En su informe, la doctora Andelia Ayasa, lo que atribuye al daño genético es la cercanía con las fumigaciones. Y en su informe, Marcos Tomazoni, donde realiza una evaluación del impacto de los halotóxicos relacionado con las derivas, concluye diciendo que no hay derivas controlables, es decir, que no hay posibilidad de contar con una distancia que realmente sea la que necesitamos para proteger a nuestra salud. La solución es que no se utilicen más estos productos tan nocivos para la salud nuestra y de nuestros hijos. Bueno, Sabrina, la verdad, dolorosamente claro lo que nos acabas de compartir. Te pregunto, porque también, bueno, desde el 2018 estamos viendo fallos en la justicia norteamericana contra Monsanto, que es la empresa ícono de este modelo de agricultura tóxica. ¿Qué expectativas hay para que este proceso judicial al que ustedes accedieron a través de la justicia federal aquí en Argentina, bueno, pueda finalmente sentar una sentencia definitiva y que además, bueno, concluya también un largo peregrinar por las puertas de los aparatos de justicia que tenemos aquí en el Estado, que han sido bastante inaccesibles durante años, tal como vos narrabas las peripecias en la justicia provincial? Sí, bueno, nosotros tenemos la necesidad de que esto termine, sí, pero que termine como viene siendo hasta ahora, siempre en favor de la salud y de la vida de las personas, ¿no? Sabemos que hay muchísimas trabas que se van presentando, sabemos que hay muchas presiones por muchas áreas, sobre todo la de los intereses del agronegocio, la presión mediática. De hecho, salió una nota en un medio nacional de uno de los procesados. Es decir, hay muchas cuestiones que pueden influenciar sobre los resultados. Pero bueno, nosotros confiamos plenamente en esta justicia y confío en el derecho y creo en las leyes y sé que todo va a salir bien en pos del cuidado de nuestra vida y de nuestra biodiversidad al mismo tiempo que está siendo tan afectada. Y por otro lado, llegar hasta donde se tenga que llegar. Yo creo que esto quizás no se termine con una condena, quizás tengamos que continuar en esta lucha y lo vamos a hacer porque no solamente es tener en cuenta a 4 o 7 productores. Acá está pasando algo más grande que nos está enfermando y algo más grande que nos está deteriorando nuestra salud, que nos está privando de tener a nuestros hijos sanos. Por lo tanto, iremos hasta donde tengamos que ir y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, porque ese es nuestro deber. Bueno, Sabrina, muchas gracias por esta comunicación. Un abrazo solidario con ustedes, con todos los pueblos fumigados. Saben que aquí tienen los micrófonos abiertos para compartir sus luchas. Y si tienes algo para agregar, bueno, el aire es tuyo. No, solamente más que agradecida por este espacio, ya que, como te comentaba, a veces es muy difícil, desde aquí mismo, desde la ciudad de Pergamino, es muy difícil a veces este tipo de conversaciones, ¿no? En los medios se hace muy difícil porque vivimos en el núcleo sojero. Pero desde ya ustedes, como lo digo siempre, son la soga que nos arrojan estando nosotros dentro del centro del huracán. Así que muchas gracias. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas.